Es un amigo de hace mucho tiempo, Antonio Candiotti, autoconvocado por la no privatización de la cuenca de lo que es el o la red, vamos a decir, de lo que es el río Paraná, que obviamente llega al río de la Plata, que involucra a varios países, a varias provincias argentinas, de Bolivia hasta lo que es la desembocadura entre la Argentina y Uruguay. No, temita importantísimo porque se habla de la generación de puestos de trabajo, si obviamente queda en manos del Estado. Y hay ahí unas cuestiones irregulares en torno a esto. Los saludamos, Antonio. Buenos días, Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Y buenos días a la audiencia de tu programa. Ahí está, bueno. Estamos, sí, estamos en un pequeño y gran tema de este de la cuestión de la cuenca navegable, como decía vos. Así que estamos intentando porque hay un gran movimiento nacional y acá humildemente tratando de aportar lo que se puede y con el alcance que tenemos, ¿no? Antonio, te llevo directamente a lo que es puntual para que la gente vaya, porque la gente es indiferente a este tema, pero cuando se vaya interiorizando se va a dar cuenta de lo importante que puede ser esto para la Argentina. Pero primero me gustaría que me hagas una pequeña reseña de esto, Antonio, porque esto así de repente pasó a manos privadas, hubo una explotación de esto sin ningún tipo de control. ¿Esto es así, Antonio? Mira, esto es, ya tiene como 25 años. Ahí está. ¿Cómo es? Y esta es una vieja pelea que venía dando en la soledad el sindicato de dragado y vacilamiento, que es Juan Carlos Smith, ¿no es cierto? Seguro. Que es un cuadro político, sindical político muy importante que tiene la República Argentina, que está ligado al moyanismo, pero un tipo que ha dado una pelea desde muchos tiempos, ¿no? Que ha venido peleando por esto, porque la verdad que esto es una situación que tiene caracteres diferentes. A ver. Para los alcances que yo tengo, tampoco me voy a dar de gran técnico y sabiendo, porque he ido aprendiendo, igual que todo el mundo, me interesó el tema, ¿no? Y he ido escuchando a Tayana, al senador Vitia Smith, y algunos que saben de esto, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? Porque es una... Por ejemplo, lo que se está poniendo en juego ahora, lo que llama la atención, primero quiero decir que nosotros, yo, ¿no? Y casi todo el movimiento que estamos, apoyamos este gobierno nacional. Ahí está. Primero, para que no quede que ninguno crea que estamos en contra de este gobierno nacional. Este es nuestro gobierno, como decimos nosotros. Perfecto. Ahora, tenemos una mirada sobre cómo se quiere o se intenta resolver, que no sabemos todavía, ¿no? Lo que sí sabemos, lo que empezó a aparecer, que pareciera que lo que quieren hacer una nueva privatización a través de una licitación, ¿no? Que todavía no está claro, porque no hay en el papel nada concreto que es. ¿Te das cuenta? Seguro. Pero el planteo de la gente que viene hace rato en este movimiento, donde está Pérez Esquivel, donde está el mismo Giardinelli, ¿no? Donde está el mismo Smith, o sea, es un abanico muy grande y es todo el país. Es el problema de por qué el Estado no se queda con eso, porque tiene varios controles esto. No solamente el beneficio económico, sino también de seguridad nacional. Seguro, porque seguro. Tiene muchas cuestiones. Porque nuestra amiga Alcira Argumedo, que hace poco tiempo nos dejó, hace días que nos dejó, ¿no? Ella decía que eran las venas abiertas, pero de Argentina. Seguro, ¿sí? Seguro. Y lo decía desde el fundamento de haberlo estudiado, de haberlo visto, de haberlo comprobado, ¿no? Lo que significa esa vía. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros con nuestro interrogante humilde es: ¿por qué el Estado no se hace cargo? Cuando hoy no tiene que expropiar ni nada. Uh-huh. Le cae la concesión porque se termina. Se vence, se vence. Uh-huh. Se cayó, uh-huh. Se venció. Uh-huh. ¿Te cuenta? Es de vuelta nacional, es de vuelta del Estado. Entonces esa es nuestra pregunta y nuestra voz se levanta sobre eso. Uh-huh, y queremos, uh-huh. No es que queremos imponer nada, queremos un gran debate. Seguro. Por eso planteamos la consulta. Perfecto, ¿vale? Perfecto. Antonio, ¿sí? En esto que vos decís, ¿no? Viene de una historia de más de 25 años. Pero claro. Podemos hablar que cuando era controlada por esta empresa privada, no había control, el impacto que podría llegar a tener en el Estado no era tanto, teniendo en cuenta que jugaba un rol importante. Se habla de utilizar hasta para el contrabando esta tira enorme del río Paraná. ¿Es así, Antonio? Mira, depende de dónde te pares, ¿no es cierto?, con qué actor hables. Uh-huh. Te habla desde del paso de la droga, uh-huh. ¿no?, hacia la Argentina, ¿no?, hasta el descontrol que hay con qué es lo que llevan los barcos, por ejemplo, sí, ¿no? Declaraban. De carga, uh-huh. ¿sí? Que, no, que claro, porque la verdad es que no hay ni un control. Seguro. No hay control, uh-huh. porque por ahí, mirá, no hay que hacer mucha historia. Uh-huh. El Estado Nacional los otros días empezó a tener algunas actitudes con la frontera, ¿no es cierto?, de controles, ¿viste? El bolonque que se armó, sí, porque sí. descubrieron, ¿no es cierto? Entonces, en esos barcos la soja va, viene, ¿viste? O sea, se hace cualquiera, uh-huh. ¿entendés? Entonces, pero el problema es que ahí sale la riqueza, lo que queda claro que ahí han salido la riqueza nacional, ¿no? Que es lo más rico, lo que deja el dólar, y la Argentina no lo ve. Seguro, seguro. Por ejemplo, porque no hay control. Uh-huh. Y no hay control. Uh-huh. Entonces, el problema acá es la que no hay control, ¿no es cierto? Yo lo he escuchado muchas veces al amigo Smith, ¿no? Uh-huh. Y él dicho que Argentina un momento tuvo una marina mercante, tuvo Seguro. Un control sobre ese río, tuvo un control sobre la entrada y salida del puerto, o sea, tuvo, no es que no tuvimos nunca nada, uh-huh. lo tuvo, uh-huh. y después lo entregamos. Seguro. Entonces, no, ese es el planteo que se está haciendo. Seguro, y que es claro lo que decís, Antonio. Ahora te llevo para que la gente, yo te hablo de la gente, del oyente que está escuchando, sí. que muchas veces es indiferente y dice qué me importa lo que pase, el rol que podría jugar. Vamos a hablar de los beneficios que esto sea el Estado a partir de la generación de puestos de trabajo, a partir de que puedan tributar empresas internacionales que entren a la cuenca. Esto es así, Antonio. Pero por supuesto, hay una cuenta por ahí dando vuelta, ¿no? Que se habla de, no quiero decir quién ni nada por el estilo porque no me quiero equivocar, pero lo tengo en este momento, pero que Argentina saldría haciendo tributar como corresponde, ¿no? Lo que pasa por ese canal de navegación, nosotros no tendríamos el gran problema de la deuda externa. Mirá vos. ¿Te das cuenta? Qué datito. No tendríamos problema. Podríamos enfrentarla, pero aparte de los puestos de trabajo, porque acá hay que hacer otra cosa, Pablito. Uh-huh. Acá hay dos gobiernos que están muy silenciosos y nos preocupa a nosotros. El gobierno nacional, que empezó a mover la ficha, pero el gobierno de la provincia de Entre Ríos, del contador Gustavo Bordé, y de la provincia de Santa Fe, tienen mucho que ver en esta situación, pero mucho, mirá. Porque son directamente, lo que nos llama la atención, ¿no?, es que teniendo esa facultad, porque el río pertenece a Entre Ríos también, y pertenece a Santa Fe, la cuenca pertenece a Santa Fe, no estén jugando fuerte, ¿no?, para tener injerencia en ese control, porque no es solamente la nación, es la provincia de Santa Fe, es la provincia de Entre Ríos, ¿no? Es una cosa monumental. Seguro. Lo que estamos hablando. No lo alcanzamos a ver, no lo alcanzamos a explicar lo que significaría el desarrollo como polo de desarrollo de mano de obra. Sin duda, ¿no? Sin duda. No alcanzamos, ni siquiera alcanzamos, ni menos vamos a ver lo que pasa por ahí, ¿no? La cantidad de dinero que dejaría en las arcas ¿no? Del Estado Nacional y del Estado Provincial. Y dejaríamos de andar, porque nosotros acá algún día vamos a tener que pararnos, Pablo. No sé cuándo, pero yo espero estar vivo, pararnos y decir, no queremos más plan trabajar. No queremos más... subsidios. Queremos trabajo. Queremos algún día, ¿no? Algún día, por lo menos para mis nietos, quiero yo, la vuelta a decir... quiero ganarme el dinero dignamente. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, porque nosotros, eso lo que no es que queremos, estamos planteando cuestiones de locura. Estamos planteando una cuestión que le corresponde al Estado Nacional, que se haga cargo, que el Estado Nacional... Mirá, fíjate, vos el otro día estábamos charlando con unos amigos y el Estado Nacional se quiso hacer cargo de Vicentín, ¿no es cierto? Que era un problemita importante, sí. Pero había que poner guita. Había que poner más guita de lo que iba a recibir en el momento. Después era una empresa estratégica. Ahora, esto es súper estratégico. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros queremos y estamos lanzando, digo, yo me incorporo, porque estamos intentando juntar las 600.000, 500.000 firmas que hay que juntar más o menos, ¿no? Que es el 1.5 del padrón nacional electoral, distribuido en 6 provincias, mejor dicho, para lograr una consulta, un referéndum. Perfecto. No sé, yo no lo resuelvo, estoy lejos yo de no decir cómo, pero primero que Pablo te dice una cosa, es una cosa que viene por abajo y viene fuerte y no es sectorial. Ahí está. Cruza, la vuelta no es de un sector. No, sí. Y aparte hay intervención de varios países en esto, Antonio, pero, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ni siquiera, claro, como la presentación que hiciste, ¿hasta dónde llegamos? ¿Viste? Es una cosa grandísima. Sí. Por ejemplo, y después tenemos la otra parte, que también está, pero ahora no aparece, pero que está en discusión, también toda la parte que va para arriba, el Río de la Plata, que llega con Montevideo, todo esas, es muy importante eso, ¿no? Y eso que no lo podíamos hacer antes. Porque teníamos, estaba privatizada, porque teníamos, siempre tenemos el problema de la jurisprudencia, de las leyes, de las cuestiones internacionales, de todo. Sería un calificativo, yo creo que sería una desgracia para la República Argentina si dejamos que pase hasta este momento. Si se volvería a privatizar, decís, Antonio, claro, ¿no? Sí, porque sin duda. Esa es la idea, ¿eh? No estamos preocupados porque esa es la idea. Bueno, pero esa idea privatizadora es beneficio para unos poquitos, ¿no? Y después el resto... Por eso. Fíjate vos, esto nosotros lo íbamos a largar el año pasado, ¿no? La consulta. Y Membo Giardinelli, que es uno de los impulsores de esto, que hace rato que viene batallando, ¿no? Con el movimiento argentino, él le dijeron que la soberanía, ¿te das cuenta? No se la plebiscita. Y bueno, viste, entonces se quedó un poco dormido. Yo creo que estamos un poco atrasados, pero por eso estamos en este momento intentando que despierte, porque nosotros vamos a tener, Antonio, que hacer una campaña. Antonio, ¿ah? Igualmente, el que le dijo eso a Giardinelli es contradictorio, porque tampoco cuando se privatizó y la riqueza se fue del país, tampoco hubo, no se plebiscitó. No, claro, no, pero acá lo que yo le dije a Pepe una vez, que estuve hace rato con él, haciendo un cruce en una reunión, cuando podíamos hacer reunión, le digo, sí, pero yo soy un desconfiado, vos sabés que yo soy un viejo militante, ya, a esta altura del campeonato, no me hacen pasar un elefante, ¿te das cuenta? Lo veo, seguro. Aunque esté viejo y chicato. Pero yo le digo, sí, no se plebiscita la soberanía, pero se la vende. Ahí está. Entonces, nosotros hoy, a mí me parece que es una situación muy difícil, yo entiendo, hay mucha complejidad en el Estado, hay mucha urgencia, que cosas que la comprendemos y la aceptamos, y yo sé que la vida está primero, uh-huh. ¿viste? Pero todo esto también se nos va la vida en esto. Sí. Si nosotros no conseguimos que el Estado empiece a tener las palancas fundamentales de desarrollo, nosotros vamos a seguir con el 50% de pobre. Sí. Hay que cambiar esto. Entonces, en nombre de eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Que quizá nosotros no lo veamos, pero si nosotros logramos que los desarrollos de las palancas fundamentales del Estado Nacional queden en las manos del Estado Nacional, esta Argentina en muy poco tiempo levanta la cabeza. Uh-huh. ¿No? Está comprobado esto. Sí, es claro lo que decís, Antonio. Antonio, te pregunto, ¿cómo van a manejar el tema de este firmazo soberano? Ponerle para los oyentes que quieran ser partícipes, bueno, que quieran firmar, ¿cómo se van a hacer? Bueno, nosotros arrancamos al revés, como siempre, ¿viste? Uh-huh. Estamos ahí viendo hacer, porque tenemos que hacer, lo vamos a hacer virtual, porque en las condiciones que estamos... Seguro. ¿No? Entonces estamos viendo cómo hacemos las páginas, cómo la distribuimos, cómo la sacamos para afuera, que la gente, y cómo le damos publicidad para que la gente se sume. Uh-huh. Es una labor que le debemos, así que pronto saldrá... La modalidad. Va por otro lado, yo esto no lo puedo... Perfecto, no puedo pero... Porque, no, pero está bien tu pregunta, uh-huh. porque la tenemos que hacer, que esa es la que vale, uh-huh. ¿no? Así que... Antonio, también te quiero preguntar, ¿no? Con tu historia, en la militancia, ¿hay compañeros de otros sectores? Ponele, no te hablo de la provincia, te hablo de lo que puede ser Corrientes, lo que puede ser Chaco, lo que puede ser los lugares de injerencia... ¿hay compañeros que están en la misma lucha? ¿Estás al tanto, por lo menos? Sí, mira, hay de todo. Por ejemplo, también tenemos la sorpresa, porque Memo Giardinelli es del Chaco, uh-huh. ¿no? Y justamente ahí me comentan, no tengo bien la información, pero que está el amigo Capitanich, ¿no? Uh-huh. Que lo tenemos del campo popular, pero que parece... a una información que tenemos, ha hecho algunas privatizaciones de un río ahí que le pasa, le corresponde a él, por el Chaco, por ahí, no sé bien, no esa cuenca. Entonces que hay un gran debate también por ahí. No, esto está en un desarrollo nacional, ¿no? Yo creo que Entre Ríos es la menos desarrollada, uh-huh. pero esto viene hace rato, que ahora va a tener mucho vigor, porque, por ejemplo, ahora empiezan a aparecer, creo que el viernes, sale Smith con, hay una conferencia, Smith con Grabois, ¿no? Para hablar del tema. Empiezan a ver y sale, hay una conferencia en estos días, hubo, no estoy bien informado, son tantas las cosas, de Vasco Orduna, justamente con Capitanich sobre el tema. Perfecto. El Vasco Orduna es otro que vos, si vos podés buscarlo algún día, es un hombre que está al tanto. Aunque tenga responsabilidad hoy de Estado, pero ha venido trabajando en esa línea, ¿no? Junto con el senador Tayana. ¿No? Seguro. Aparte, estuvo al frente de la CARU, pero también de la Comisión Administradora del Río de la Plata, el Vasco Orduna. Sí, es un cuadro de eso que poco hay, lo aprovechamos poco. Porque la verdad que el Vasco es un cuadro técnico político de una talla importante, pero como es nuestro no le damos mucha pelota. Seguro. Uh-huh, uh-huh. pero es así, es verdad. Uh-huh. Así. Uh-huh. Así que yo creo que el problema acá es la difusión. Seguro. Instalar el tema, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y generar el debate a partir de ahí, ¿eh? Antonio, te tengo que despedir en función del tiempo, obviamente que es un tema que me súper interesa, pero la idea es generar este contacto para seguir manejando novedades y obviamente seguir hablando con otros actores que tengan que ver con este tema. Perfecto. Uh-huh. Yo te voy a, bueno, de mi alcance, te lo voy a permitir, te voy a ayudar, te voy a dar los datos, te voy a... porque a mí me interesa enormemente, a todos nos debe interesar. Seguro. Pero te agradezco a vos por el espacio que has empezado a dar Y este, bueno, y hasta pronto. Y te tengo al tanto. Perfecto, sí, nos mantenemos en contacto, Antonio. Yo dije cuando te presentaba, un amigo de hace mucho tiempo, que hace mucho que no nos veíamos, pero es un gustazo tenerlo. Así que, Antonio, te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igualmente, y gracias y saludo a la audiencia. Ahí está, Qué linda charla. Temita este, temita.